yo la verdad que pensé que por tratarse de primarias y que el día también, aunque está lindo, pero parecía esta mañana que no nos iba a acompañar, que recién al mediodía iba a llegar la afluencia principal de votantes, pero bueno, hay un grupo importante y eso es bueno, es positivo y nos llena de esperanza. Es la primera experiencia, todavía no se ha internalizado bien el sentido pleno de las primarias, pero creo que en un país en el que hemos sufrido la falta de libertad y la imposibilidad de participar y decidir nuestras autoridades, el que se vote seguido es bueno, porque la democracia se la resuelve, se la cura, se la sana con más democracia. Fabio, Luis, lo está escuchando el diputado.